Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los halcones de la Universidad Veracruzana tuvieron una buena reacción en los últimos minutos para terminar derrotando 5-3 a Linces de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, y de esta manera despidieron el 2017 con importante triunfo dentro del Campeonato Universitario de Fútbol Rama Varonil. Con este resultado, halcones de la Universidad Veracruzana arriban a 9 puntos y en la 10ª fecha del torneo, el 26 de enero, seguirán en casa para recibir a uno de los punteros del certamen, los aztecas de la Universidad de las Américas Puebla. En Boca del Río Veracruz, en las instalaciones de la Facultad de Educación Física, el equipo femenil de halcones de la Universidad Veracruzana mantiene el paso, ya que consiguieron su 4ª victoria del torneo al superar con marcador de 2-1 a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México para llegar a 13 puntos y sostenerse entre los primeros lugares del certamen. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 6:45. Nos vamos al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Y gordos, altos, bajitos, niños de dulce, niños de sal, niños de chile, de nixtamal, caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos estudian, otros chambean, unos descansan, otros rodean, unos mendigan, venden polea, y con la vida se cachetean, caleidoscopio. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Radio Universidad Veracruzana en línea presenta. Otros aplastados están viendo mucha televisión. Entre tanto, entretente. Con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, nuestro compañero fonotecario, también está con nosotros José de Jesús Ruiz y Luis Ventura, locutor en turno. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero, número 24 en la zona centro, en la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. La bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio tan singular, la bola de niños de mi ciudad. Tan singular, la bola de niños de mi ciudad, caleidoscopio, tan singular. Pues nuevamente les damos los buenos días. Faltan solamente 8 minutos para que den las 7 de la mañana aquí en Entre Tanto Entretente, Radio Universidad Veracruzana en línea. Bueno, se han ustedes preguntado por qué no notamos la rotación de la Tierra. Es un texto de Alex Ribeiro, fechado el 13 de marzo del 2015. Vamos a hacer un poco, vamos a preguntarnos. Seguro que has leído y has pensado por qué. Bueno, no notamos la rotación de la Tierra porque la velocidad es constante. Y la respuesta es efectivamente cierta. Pero sentémonos en una silla giratoria y demos vuelta sobre nosotros mismos. ¿Sientes el giro? Es más, necesitas sentirlo para que tu cuerpo pueda mantener el equilibrio. Así que nos estamos perdiendo algún tipo de brujería por el que no notamos que la Tierra gira sobre sí misma. Vamos a asegurarnos de que primero está claro que va toda esta historia. Como sabrás, no notamos el movimiento del planeta, ni la rotación, ni la traslación, porque, bueno, pues es una velocidad constante. Lo que notamos en realidad es los cambios producidos por la aceleración o desaceleración. Por eso, en una ave a toda velocidad, pues te sientes igual que cuando estás quieto, mientras que en un avión que está acelerado para despegar, sientes que el asiento te está arrastrando con él. Bueno, la Tierra rota a una velocidad de 1.675 kilómetros por hora en el Ecuador y orbita a 107.826 kilómetros por hora a velocidades constantes. Así que por eso no notamos en realidad que la Tierra se desplaza de su órbita más lento en julio y más rápido en enero, pero no hay mucha diferencia. Pero parémonos un momento a pensar en la rotación en sí. Como sabrás, la primera ley de Newton dice, no todos sabemos, pero vamos a saber ahorita lo que dice la primera ley de Newton. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Bueno, a ver, esto está un poco complicado. Seguramente ya se te haya ocurrido. Como estamos rotando en la Tierra, hay una fuerza que quiere lanzarnos al espacio, pero no es muy fuerte. De hecho, es tan solo un 0.3% de la fuerza de la gravedad, que es la que nos mantiene en Tierra. Dicho de otro modo, si la Tierra no girase, pesaríamos un 0.3% más. Ahora ya tenemos una respuesta para cuando alguien te pregunte qué ha hecho el planeta por ti. Bueno, a ver, esto está un poco complicado y raro, así es que vamos a tratar de entenderle leyendo otro párrafo más. Si no, mejor ahí la dejamos. Ya hemos dejado claro que por qué no estamos en constante riesgo de salir volando hacia el espacio, pero vamos a lo de girar sobre una silla. ¿Por qué no notamos lo mismo con la rotación de la Tierra? Se debe que aunque la velocidad de rotación es muy alta, la Tierra apenas cubre 15 grados del giro cada hora, o lo que es lo mismo, 0.004 grados por segundo, muy por debajo del umbral de nuestro oído interno para percibirlo. O diciéndolo de otra manera, si pudieses girar en una silla esa velocidad, tampoco lo notarías. O bueno, para que nos hagamos una idea, a ojo de buen cubero, deberíamos tardar al menos unos 30 minutos en dar la vuelta sobre nosotros mismos sin que nuestro oído interno lo note. Ah, ahora sí ya voy entendiendo. O sea que, según lo que entiendo, al tamaño de la Tierra, y aunque para nosotros es mucha velocidad, pero según el tamaño de la Tierra, pues no es gran velocidad según su tamaño, ¿verdad? Pero hay una pregunta: ¿qué pasaría si la Tierra dejase de rotar? Bueno, lo primero, no puede pasar, eso es imposible, así que no nos debemos de preocupar, y esto solamente es una fantasía. Si la Tierra dejase de girar de golpe, toda la superficie de la Tierra en el ecuador saldría lanzado lateralmente a más de 1.600 kilómetros por hora. Esta velocidad sería más y más baja cuando más cerca del polo, a 10 grados solo sería, bueno. La velocidad de escape de la Tierra es de 40.000 kilómetros por hora, así que no llegaríamos a ser expulsados al espacio. Pero los daños serían de todos modos terribles. Los océanos se moverían lateralmente de 1.600 kilómetros por hora. Bueno, pues mejor ahí la dejamos. Está un poco complicado, pero bueno, lo que yo entendí es que la velocidad del giro de la Tierra pues es bastante, pero debido a su tamaño pues no lo notamos. Y otra, ese giro es lo que hace o lo que permite que no salgamos disparados al espacio. Bueno, ahora sí como que se complicó un poco la participación de Alex Ribeiro, pero bueno, está bien que pues volteemos un poco hacia el espacio y pensemos en nuestro planeta. Vámonos con más música aquí en Entre Tanto Entretente, y vamos a escuchar al grupo Papando Moscas, con su peculiar estilo de música de ska, Sacando Canas Verdes. A ver esta, ¿qué tal está? Estoy aburrido, se llama esta canción, y el disco se llama Papando Moscas, Sacando Canas Verdes, aquí en Entre Tanto Entretente de la Radio Universitaria en Línea. Enfermo, a la escuela voy a faltar. Es que tengo sueño y no me quiero levantar. Lo único que tenía es lo que al final pasó. Mi vieja dijo arriba que nos vamos al doctor. ¡Ufa! ¡Ufa! Dijo que estoy dormido. ¡Ufa! ¡Ufa! Me pone en el abrigo. ¡Ufa! ¡Ufa! Dijo que estoy dormido. ¡Ufa! ¡Ufa! Hace mucho tiempo que estoy sentado acá, esperando al médico que me tiene que revisar. Vi todas las revistas que él tiene por ahí. Esto es aburrido y yo ya me quiero ir. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. ¡Ufa! ¡Ufa! Estoy aburrido. ¡Ufa! ¡Ufa! Quiero ir con mis amigos. Llevo 4 días encerrado en la habitación. Resulta que nos dijo que tengo sarampión. Yo solo quería dormir un rato más. Ahora no me aguanto y solo pienso en escapar. ¡Uba! ¡Uba! Estoy aburrido. ¡Uba! ¡Uba! Pero con mis amigos. ¡Uba! ¡Uba! Estoy aburrido. ¡Uba! Son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Entretanto, Entretente, Radio Universidad Veracruzana. Había una vez una gallina roja llamada Marcelina. Vivía en una granja rodeada de muchos animales. Era una granja muy grande en medio del campo. En el establo vivían las vacas y los caballos. Los cerdos tenían su propia cochiquera. Había hasta un estanque con patos y un corral con muchas gallinas. Había en la granja también una familia de granjeros que cuidaba de todos los animales. Un día, la gallinita roja, escarbando en la tierra de la granja, encontró un grano de trigo. Pensó que si lo sembraba crecería y después podría hacer pan para ella y todos sus amigos. ¿Quién me ayudará a sembrar el trigo?, les preguntó. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien, pues lo sembraré yo, dijo la gallinita. Y así Marcelina sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió un agujerito en la tierra y lo tapó. Pasó algún tiempo, y al cabo del tiempo el trigo creció y maduró, convirtiéndose en una bonita planta. ¿Quién me ayudará a segar el trigo?, preguntó la gallinita roja. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien, si no queréis ayudar, lo segaré yo, exclamó Marcelina. Y la gallina, con mucho esfuerzo, segó ella sola el trigo. Tuvo que cortar con su piquito uno a uno todos los tallos. Cuando acabó, habló muy cansada a sus compañeros. ¿Quién me ayudará a trillar el trigo? Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien, yo lo trillaré. Estaba muy enfadada con los otros animales, así que se puso ella sola a trillarlo. Lo trituró con paciencia hasta que consiguió separar el grano de la paja. Cuando acabó, volvió a preguntar. ¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina? Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien, lo llevaré y lo amasaré yo, contestó Marcelina. Y con la harina hizo una hermosa y jugosa barra de pan. Cuando la tuvo terminada, muy tranquilamente preguntó: ¿Y ahora quién comerá la barra de pan? Volvió a preguntar la gallinita roja. ¡Yo, yo! Dijo el pato. ¡Yo, yo! Dijo el gato. ¡Yo, yo! Dijo el perro. Pues no, no os la comeréis ninguno de vosotros, contestó Marcelina. Me la comeré yo con todos mis hijos. Y así lo hizo. Llamó a sus pollitos y la compartió con ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Son las 7 de la mañana con 11 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Nos encontramos en Clavijero número 24 en el centro de la capital del estado de Veracruz, en Xalapa. Mapa de México de 400 años de antigüedad, que pues es data del Imperio Español, ahora se exhibe por primera vez en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Conocido como el Códex Quetzalcatzin, Códex Quetzalcatzin fue creado por indígenas náhuatls durante el periodo en el que se encontraron por primera vez con colonos europeos. Este mapa fue creado en el año de 1593. También se conoce con el nombre de mapa de Ecatepec, Huitziltepec. En una declaración sobre la adquisición, la Biblioteca del Congreso notó que era uno de los pocos manuscritos mesoamericanos conocidos que sobrevivieron a partir de este periodo y lo llamó uno de los documentos indígenas más importantes de los Estados Unidos disponibles en un siglo. La Biblioteca del Congreso lo ha archivado digitalmente por primera vez y lo ha hecho accesible al público en línea. Este códice muestra gráficamente los tipos de interacciones culturales que tienen lugar en un momento importante de la historia estadounidense, dijo John Hersler, curador de la colección Jai Kislak para la arqueología de las primeras Américas de la Biblioteca del Congreso, en el comunicado. En cierto sentido, vemos el nacimiento de lo que sería el comienzo de lo que llegaríamos a conocer como las Américas. Son las 7 de la mañana con 16 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. hallan una especie de tortuga icotea en el Pacífico colombiano. Esta nota está fechada del 24 de noviembre del 2017 y está en la página www.rcnradio.com. Una nueva especie de tortuga icotea fue hallada en la cuenca baja del río Atrato en el Pacífico colombiano. Migró hace más de 8 millones de años. Este animal fue descrito por investigadores del Instituto de Genética de la Universidad Nacional, el Museo de Historia Natural de Schenkenberg de Alemania y la Universidad de Antioquia. La icotea del Atrato, que su nombre científico es Trachemys medemi, es la primera representante de la ola de inmigración más antigua de las icoteas del género Trachemys, las cuales colonizaron a Sudamérica durante el Plioceno, reportan los científicos. Según cálculos del reloj molecular, fue hace cerca de 8.6 millones de años. Este periodo se caracterizó por enormes fluctuaciones climáticas y ambientales que impactaron también en el llamado Gran Intercambio Biótico Americano, abriendo y cerrando corredores de dispersión de especies desde Norte a Suramérica. Para determinar que en efecto se habla de una nueva especie, los investigadores basaron sus estudios en 12 muestras de sangre, análisis filogenéticos y 7 muestras de capturas silvestres de individuos en 3 localidades, que son Ciénega de Marriaga, La Honda y Turbo. Más de un ejemplar completo conservado desde 1977 de la colección de reptiles del Instituto Alexander von Humboldt, el cual fue designado como ejemplar de referencia sobre el que se realizó la descripción científica y justificó el nombre de la especie. El ejemplar analizado corresponde a una hembra adulta que se encuentra en Villa de Leyva, Boyacá, como parte de la colección de reptiles del Humboldt, custodiado allí durante 40 años tras ser colectado en el Parque Nacional Natural Los Catios, en el municipio de Río Sucio, Chocó. Entre sus principales amenazas están el comercio ilegal que se ha dado a menos desde 1982 hasta hoy, la captura anual de miles de ellas por consumo humano durante la época de Semana Santa o la quema de bosques para ganadería. Estas son las principales amenazas. Es el comercio ilegal que data desde 1982, el consumo humano y la ganadería que acaba con bosques y acaba con lagunas y acaba con mares, pues de alguna manera ha de influir todo esto, pero en fin, bien por esta especie descubierta. Thank you. talachín, puras picardías, sabe decir que de familia muy refinada, no entiendo cómo dice tanta leperada. RCH es bien que se la sabe, ajos y cebollas de su boca salen, aquel lenguaje tan florido como de Cervantes tiene este pillo. Está muy bonito, muy chapeteado, ojos grandotes como tapatíos, pero que no abra la boca porque eso sí te mete en lío. Puras picardías sabe decir, aunque de familia muy refinada, no entiendo cómo dice tanta leperada. Tiene la percha muy fina, aunque su lengua es viperina. No le busques, no le hagas bulla, siempre se sale con la suya. Parece galán de televisión, más lo que necesita es educación. De geografía no sabe nada, pero en albures nadie le gana. Muñeco Pablanchi, habla bien ya, por favor, mira que no seas así. Muñeco, muñeco Pablanchi. No entiendo cómo dice tanta leperada. Cuando vamos de visita o de paseo, debo cuidarle su boquita, ya que se vio una linda chica. Le dice aquello de aquí eras vas al pan, mamacita. Mira, no tomes todo a broma, el español es un gran idioma. Ahí tienes a Paz y a Neruda, a Nervo, a Sabines. ¡Qué buenas plumas! Pues han de ser pollos, contestó el muñeco. No les digo, muñeco, muñeco parlanchín, habla bien ya, por favor, mira que no seas así. Muñeco, muñeco parlanchín. Sammy era un tiburón que había nacido disconforme. Desde muy pequeño se quejaba por cada cosa que le rodeaba y que le ocurría. No le gustaba el mar donde nadaba y obviamente vivía. Bueno, su comida, los peces que se le cruzaban por ahí le hacían cosquillas cuando los tragaba. Si el agua estaba un poco fría, temblaba como una hoja, y si la corriente era cálida, no paraba de hablar con sus amigos de los peligros del calentamiento global. Sammy no entendía mucho de ese tema, pero había escuchado a dos jóvenes que conversaban con mucho entusiasmo, acodados en la baranda de un lujoso yate, mientras él esperaba silencioso que alguno cayera por la borda. Cada movimiento que hacía para nadar producía un sonido con el agua que parecía como una especie de canto melancólico que repetía permanentemente. No me gusta cómo soy, no me gusta cómo soy. Era similar a una canción triste como las que tarareaban los esclavos encadenados en las bodegas de las galeras que cruzaban el mar de África. Con esta actitud que tenía, ningún otro tiburón quería nadar mucho tiempo a su lado y obviamente los otros peces le huían. Cierta vez, Poseidón, el dios del mar, se cansó de escuchar las quejas de Sammy y del resto de los animales que vivían en el agua. Claro, porque los peces más pequeños decían que además de que te quiere comer, se lamenta. Entonces Poseidón se le apareció a Sammy y le ofreció la posibilidad de cambiar algo que él deseara en un momento para otro. ¿Puedo cambiar mi apariencia?, preguntó. Sí, no hay problema. Si eso es lo que deseas, te será concedido, respondió el dios. Poseidón lo invitó a Sammy a recorrer algunos parajes cercanos y ambos se pusieron a nadar juntos. Cuando cruzaban con otros tiburones, Sammy aprovechaba para mostrarles sus gustos a Poseidón. «Quiero tener una nariz como aquella, la aleta izquierda del que está pasando por ahí, de aquel la derecha, del otro la cola, del otro más lejos el cuerpo, del grande que está más profundo la vista, del que me acaba de rozar el olfato». Así fue pidiendo algo de cada uno y el dios se lo fue concediendo. Después Poseidón se fue y Sammy se quedó dormido. Al despertar creyó que todavía había sido un sueño, pero se dio cuenta de que no era así, ya que los otros tiburones se le acercaban para preguntarle cómo había conocido personalmente a Poseidón, pues lo habían visto nadando con él. Sammy, para comprobar si el dios le había concedido los deseos, nadó rápidamente hacia un barco que se había hundido en el acantilado. En uno de los espejos del salón de baile de ese barco podía ver su transformación. Se miró y se llevó la gran sorpresa de su vida. Estaba igual, igualito al día anterior. No había cambiado nada porque lo que había pedido era exactamente lo mismo a lo que ya tenía.